Yo no la dejé, no la abandoné, sola se marchó y así me dejó. ¿Por qué no dejaste molestar? Llamas a casa y no me hablas. Maldito el día en que te busqué, maldito el día en que te besé. Yo te olvidaré. Traigan cerveza a esta mesa. Quien me sabe.